Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les voy a platicar mi experiencia jugando Warhammer Apocalypse. Está muy padre el juego. Y como tema principal me respondo la pregunta de si estamos en una época de oro de los juegos de mesa o el mercado está saturado, o ambas. Así que los invito a que reflexionemos juntos y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Enfermo por los Juegos. Yo soy el enfermo, tu ludópata del barrio. Y en este episodio número 12 del podcast, pues como les mencionaba al inicio, voy a comentarles por un lado mi experiencia jugando Warhammer 40.000 Apocalypse. También pues lo que he estado haciendo alrededor del hobby, lo que publiqué en YouTube, noticias y cuestiones acerca del mundo de los juegos de mesa y los wargames. Y como tema principal, un poco de reflexión acerca de la situación actual del mercado de los juegos de mesa. Vamos a ver si ustedes coinciden conmigo en alguno de los puntos, pero bueno, más adelante llegaremos a eso. Primero con los saludos. Bueno, pero antes de empezar con los saludos, sí tengo que decir algo. Gracias a todos los que se preocuparon por mi salud, por si este programa iba a continuar, ya que el título que, con el que anuncié el episodio anterior de Confesiones de Esposos Wargamers, pues era un poco tendencioso. Estaba buscándole tirarle un poco al clickbait para traerlos con el morbo, pero realmente fue un tema muy divertido. Mi esposa estaba consciente de lo que estaba yo grabando y lo escuchó, y pues lo tomó con cierta gracia, ¿no? Vaya, sigo aquí, ¿no? Así que gracias a todos los que se preocuparon de entrada. Pero bueno, ahora sí, con los saludos de iVoox. Empiezo con Raúl Bumper, del Especialista Podcast, que me comenta pues que disfruta mucho de este podcast. Gracias por eso, Raúl. Y me invita a hablar de Kill Team en México, que le interesa conocer el punto de vista desde este lado del charco, pues a final de cuentas él está en España, y quiere escuchar lo que podamos compartir de este lado. Con muchísimo gusto acepto la invitación, Raúl. Nada más aguántame un poco a que empecemos a echar a andar las ligas. Entre mis amigos los Tirahuaches y yo traemos ahí ideas de hacer varios proyectos. Entonces quiero empezar a ver cómo responde la comunidad que podamos integrar para ya poder compartir nuestras perspectivas, ¿no? Porque allá en España, déjenme decirles, tiene una comunidad sumamente activa. Yo creo que ya lo he mencionado en otra ocasión. En todo lo que son wargames, en estas comunidades que hay de Kill Team, de Warhammer 40.000, allá tienen el torneo de Talavera, que ya viene, está en estas fechas, en un par de semanas me parece que va a ser. Y son cerca de 500 jugadores de Warhammer 40.000 en un solo espacio. Eso es una cosa monstruosa y envidiable, obviamente. Es el torneo más grande a nivel mundial, me parece, ¿no? Entonces, sí tienen una comunidad gigantesca. Igual con lo que es Kill Team, tienen torneos por todo el país. En fin, nuestra intención es llegar a algo así. Digo, no en un afán de competencia, sino porque disfrutamos mucho jugar y pues que esta comunidad crezca y que se vuelva más visible el hobby aquí en México, porque a final de cuentas pues no existimos a nivel de marca, ¿no? No nos ya comentado la otra vez, ya me había quejado, ¿no? Que no tenemos ni tiendas oficiales ni nada por el estilo. Pero bueno, ya veremos qué sucede en el tiempo. Mientras tanto, de nuevo, gracias, Raúl, es un gusto saber que me escuches. Un saludo para ti y todos los del Especialista. Mándale un abrazo a Kilian, a Darth Grumpy y a quienes tengas invitado. Siempre los escucho con mucho gusto. Un abrazo. Después un anónimo, igual en los comentarios del programa anterior, que me dice que en su caso es su novio quien le da lata porque compra muchas miniaturas recientemente. Qué padre escuchar esto, es lo que comentábamos la vez pasada. Que bueno, también tener perspectivas de mujeres, ¿no? Porque a fin de cuentas esto no es algo privativo de hombres, ¿no? Ni el Warhammer ni ningún otro de estos hobbies. Entonces, no nos dejaste tu nombre anónima, pero qué padre que eres tú la que se enfrenta en esta situación y que el novio es el que se queja y dice que estás gastando mucho en las herramientas y en las miniaturas y en todo esto. Así que ya mejor ni te lo llevas a la tienda de juegos, ¿no? Que a pesar de que él no paga, está dando mucha lata. Eso es muy, muy chido y muy cierto. Si tú estás pagando, pues ¿por qué tienen que andarte cuestionando? Pero bueno, si estamos hablando, bueno, en este caso es tu novio, ¿no? Entonces ahí no hay tanto problema. Ya cuando hay un hogar común, pues las responsabilidades son compartidas. Entonces ahí es donde viene de repente la aduana, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto te estás gastando en monos? Entonces hay que ser un poco más moderados. Pero pues qué padre que tengas ese hobby. Qué bueno que estás en este rollo. Un saludo. Después, más anónimos, que puedo deducir que es Sergio Adrián, precisamente porque como yo mencioné su técnica, y dice que está a salvo porque su mujer no escucha este podcast, entonces pues no importa que haya revelado yo sus secretos. Pero bueno, quién sabe, Sergio, porque si se llega a armar lo de Mérida y va mi esposa conmigo, y si llega a coincidir con la tuya, ten cuidado. En fin, un abrazo hasta allá, hasta Cancún, Sergio. Y después otro anónimo, que es entre las letras deduzco que es Gil, el perro revuelta, es Espiral Divina. Y dice que amores y dinero quitan el sueño, y como él no tiene nada de eso, duerme bien. Ah, no, en fin. Como no hay quien le ponga el freno cuando le entra el frenesí de pintura, pues se va volviendo loco y no hay quien lo ate y lo aterriza en la realidad, ¿no? Y que tiene envidia asesina hacia todos nosotros y... ¿eh? Bueno, no me asustes, carnal, pero... Alcancé a ojear la recomendación que me hiciste y estás mal de la cabeza, insisto. No pienso seguir con ese tema. No, la verdad es que pues yo no soy muy de manga gore ni cosas raras locas, ¿no? La verdad soy una persona muy... De por sí estoy desequilibrado, pues imagíname. Y pues sí es cierto, a veces hace falta alguien que nos ancle un poco a la realidad y que nos haga pues no perder perspectiva con todas las demás obligaciones. Pero tampoco está del todo mal tener libertad. En fin, te mando un abrazo como siempre. Y después Robert Cruz comenta que pues el tema es muy delicado, que su limitación de tiempo es porque trabaja a 6 días a la semana en horario completo. Entonces que su esposa lo apoya, le da chance, le da espacio incluso para pintar sus monos, ir a torneos y demás. Pero pues las salidas son limitadas definitivamente, ¿no? Que el balance entre el hobby y el juego pues cuesta trabajo. Y sí, yo te entiendo mucho, Robert. De repente las responsabilidades, el trabajo, la familia, tanto la pareja como los hijos en el caso que hay, pues no es una obligación, sino que es algo que tiene que nacer de uno, ¿no? Comentábamos los de los Family Points, pero vaya, no es porque es como que chin, tengo que picar piedra para que me dejen hacer lo que quiero, que es jugar. Pues no, a final de cuentas, como comentaba Andrés, el ayudar en casa y todo, ese es parte de responsabilidad. Pero convivir con tus hijos, ver algo con tu pareja, ir al cine o lo que sea, pues es algo que nace de uno o tiene que nacer en un mundo ideal, ¿no? Entonces, ese tiempo que le tenemos que robar de repente a las otras cosas... pues es muy escaso, porque ahí sí se puede poner feo en la situación si le quitamos tiempo de calidad a nuestra familia para dedicarlo al hobby, ¿no? Y espero que no me vengan ahorita a aventar un zapato o algo porque de repente le dedico mucho a esto. Pero bueno, un abrazo, Robert. Luego Edgar Piña me comenta que tiene un amigo soltero y que tiene llena su casa de cosas frikis y demás, ejércitos de Warhammer, un caballero imperial pintado por otro amigo, que porque este amigo tiene miedo a que lo madree su esposa. ¡Qué feo! Ay, son situaciones tristes, pero pues ni modo, cada quien ahora sí que a como lo lleve, ¿no? Si no hay manera de negociar con la señora y tiene que recurrir a esto de esconder sus miniaturas, pues qué gacho ser wargamer de closet, ¿eh? Pero en fin, pues qué triste, nos da mucha pena tu amigo, pero pues un abrazo, Edgar. Ay, también comenta que su madre vino de verano desde España y que entre los regalos de su futura nieta venía un Dark Imperium y un Mortarion de Sergio Adrián, varios fascículos de Conquest, órale, eso estuvo muy bien, y pues que su esposa jamás se enteró. No te preocupes, Edgar, de mí no sale y espero que no nos escuche. Y uno más, Moisés Real, mi querido amigo de allá de Ciudad Obregón, Sonora, que comenta que el Wargame es una actividad suya, propia de él, pues como mencionábamos en la mesa Lalo, Andrés y yo, y que trata de inculcárselo a su hijo, pero que pues igual que a mí le da el avión un poco, no le interesa mucho. Que la pintada pues es compartir el espacio, él en su rincón pintando o haciendo, trabajando en la escenografía, armando cosas o lo que sea, y más o menos haciendo conversación con la esposa, con el hijo, si están viendo algo en la tele, lo que sea, ¿no? Dice que el estratagema es el streaming. Una vez estaba la temporada de Chef Table en Netflix, le permite, al estar ahí en ese espacio, pues es una hora libre de pintura, ya que está acompañando, ¿no? A final de cuentas, pero haciendo lo suyo. Y bueno, no es una mala idea eso de estar ahí. Cuando sabes que es algo que no te va a interesar en lo más mínimo, pues no te va a distraer. Entonces está muy chido, muy buen tip. Gracias, Moisés. Y también nos platica que su esposa le enseñó las técnicas básicas de pintura, porque ella hacía cerámica y cosas por el estilo. Entonces está bastante padre. En cuanto a Family Points, pues bueno, que apoya en actividades extracurriculares a su esposa, llevarlo a reuniones con sus amigas, apoyo en actividades comunitarias, en fin, ese tipo de cosas, pues generan Family Points. Y uno más, un estratagema de familia que es el de Vigilante de la Oscuridad, que una vez por semana se lleva a su hijo a la partida de Hammer y su contrincante tiene su PlayStation 4, una pantalla de 40 pulgadas y entonces con esto se reduce los interrogatorios porque tienes al vástago ahí entretenido mientras tú juegas. Eso está muy bien porque liberas a la mujer, liberas a la señora, entretienes al chamaco y nadie te molesta mientras juegas. Muy buena idea. Y su estratagema para esconder los gastos de Wargaming, que las entregas lleguen a la oficina. Y que obviamente pues no falte nada en tu casa, que la quincena llegue completita, pero que nunca se sepan los precios. Y oficialmente se compran miniaturas una vez al año. Claro que sí, Moisés, guiño, guiño, una vez al año no hace daño. Y pues muy chidas. Todas, gracias por todos los tips muy interesantes, esperemos que les sirvan aquí a todo lo demás de la banda. Y un último saludo que tengo aquí en iVoox, de Arturo Miranda, en el episodio 7 de Pintando Monos. Dice que muy buen episodio, muchas gracias Arturo. Y saluda desde Baja California Sur. Un abrazote hasta allá, hasta la península. Después en Facebook, donde publiqué en mis redes sociales y en algunos grupos el programa, como siempre, pues insisto, como lo hice con toda la mala intención del clickbait, mucha gente comentó y me dio mucho gusto, la verdad, toda la respuesta que hubo. Por ejemplo, Hugo Lodela, que me comentó por ahí que se encontró con el podcast por accidente, pero que le da mucho gusto y me siento yo muy contento, bienvenido, qué bueno, ojalá sigas escuchando. Que por fortuna para él, pues a su esposa le gusta ver cómo pinta sus ejércitos y que no le reprocha demasiado, dice un poco a veces, que compre más monitos, pero que pues como todos los demás, como todo Wargaming Gamer, como Dios manda, tiene muchos en la caja sin pintar. Pero que en general su esposa lo apoya, ¿no? Entonces, pues qué padre, la verdad, eso es muy bonito y yo no lo veo como algo malo a final de cuentas. Las esposas, muchas van entrando en razón y el que tengamos sus maridos este tipo de hobbies, pues es más... No sé si es más económico que otros, la verdad, así como el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, pues quién sabe si sea más económico que eso, pero por lo menos sí es más sano, ¿no? Entonces, estás en tu casa o en la casa de alguien más, saben que estás bien guardadito, a salvo, y haciendo una actividad que construye espiritualmente, ¿no? Porque estás tú ahí solito, dedicándote a tu pintura y todo. Pues son momentos de reflexión, es muy padre. Qué bueno que tengas ese apoyo y bienvenido. Qué bueno que estás aquí y ojalá te guste. Luego, Ruso Chino me platica que colecciona juegos desde juegos de mesa, arcades, juegos tradicionales, obviamente, fútbol de mesa, juguetes y bueno, un sinfín de cosas que su esposa ya no sabe ni qué hacer con él. Y que obviamente, pues ella no tiene una auditoría de cuánto gasta porque no entiende lo que es esto de estar enfermo por los juegos. Efectivamente, así no nos entienden a los enfermos, Ruso. Pero que de cualquier manera, pues, trata de jugar con su familia lo más que puede. Lo malo es que luego no es simple convencerlos a todos. Es ir buscando el modo de encontrarlos, de engancharlos. Me platica de esto del fútbol de botones o fútbol chapas, que yo no conocía eso y me mandó unas fotos por mensaje. Están padrísimas esas cosas, están muy interesantes. Digo, yo no soy futbolero, pero se ven muy padres la mesa, porque es, digo, si no lo conocen así como yo, pues es como una mesa tipo air hockey, digamos, ¿no? Así una mesa grande con estos círculos de plástico que son los botones, y la mesa está decorada como un campo de fútbol, pero no es de aire, sino es de mover, es una mesa como de fieltro, supongo, una cosa para estilo de billar, y así juegan. Se ve muy padre, se ve muy loco, y me comenta Ruso que hay ligas a nivel internacional y todo. Está muy loco, no estaba yo enterado de eso, pero pues es parte de su afición, ¿no? Porque me enseñó sus mesas y sus colecciones y está de locos. Y también me compartió pues su ludoteca y demás. Y realmente Ruso está envidiable. Yo vi tu cuarto y dije, ay, güey, no, o sea, mi cueva es un cuarto de buen tamaño, no es vaya, tengo cuatro paredes y un techo, ¿no? Para mis cosas, para pintar y mis juegos de mesa y mis miniaturas. Pero yo pensé que era un espacio bueno, sobre todo porque luego mis amigos vienen y dicen, ¡ay, yo quiero una cueva como la de enfermo! Y ahorita que vi la de Ruso dije, no, pues yo, esto es una caja de cartón, yo necesito el triple de espacio para llenarla de todas las cosas que quiero. Pero bueno, envidiable tu cueva, gracias por compartir conmigo tus fotos, Ruso, y un abrazo como siempre. Luego Phoenix Wave comenta también que pues las esposas están tranquilas porque con este hobby no hay presupuesto para cosas superfluas como amantes, lo que comentaba hace un momento. Y sí, digo, los wargamers, los esposos wargamers somos buen material porque no hay manera humana en que un wargamer le alcance para tener este hobby y una segunda familia. Eso es un hecho así científicamente comprobado. Seguro hay un estudio en internet que dice los esposos wargamers no pueden tener amantes o segundas familias, porque no creo que haya alguien a quien le alcance. Pongamos que pueda alcanzarle el dinero, no el tiempo, no da la vida para eso. Entonces, señoras, estén seguras con nosotros. Jorge Silva después me comenta, él es de Punch Games y del podcast de Fuera del Tablero, acuérdense, se los recomiendo, escúchenlo, que las esposas que no entienden este hobby o cualquier hobby en general es porque no tienen ellas mismas un hobby que les apasione. ¿Qué cosa tan cierta que dices al respecto? Digo, sin criticar, porque, por ejemplo, mi propia doña enferma no es de hobbies, ¿no? Ella no es mucho ni de coleccionar ni cosas por el estilo. Entonces, de repente, pues sí se le hace extraño que tanto enfermita y yo tengamos este tipo de aficiones, pero nos respeta, ¿no? Al final de cuentas, bueno, ella entiende que son nuestras manías y nos deja ser, pues. Pero la gente que no tiene las aficiones así no las entiende. Y claro, quien ya llega al punto de que no respeta y te critica y demás, pues es porque están grises. Se me hace un poco triste si lo vemos de ese lado, porque no tienen algo que los motive a dar ese extra, a decir, me voy a levantar de la cama en lugar de estar viéndome una serie o dormido. Voy a poner un poco de esfuerzo en pintar unos monos, en jugar esto, en ver aquello, no sé, algo que te mueva. O si es coleccionar tapas de algo, pintar cerámica, cualquier cosa. Pero es un algo que te da un paso más allá de vivir tu vida diaria, de hacer lo cotidiano y lo normal. El tener un hobby es darle un twist. A mí se me hace que eso es algo que te llena mucho. A mí, por lo menos en lo personal, lo hace. Y lo mismo a mi hija y lo mismo a muchos de mis amigos. Veo que el hobby, algo que los mueva, los apasione, es más allá de un pasatiempo, es más allá de tener un rato de ocio, sino que es algo que te impulsa a hacer más actividades. Entonces, ¿qué cierto es esto que dices, Jorge? ¿No? Los que no entienden esto es porque realmente nada los mueve. Y bueno, que a su esposa no le gusta jugar los juegos pesados, pero sí los party games, estamos en la misma situación, ya lo había platicado alguna vez. Pero a partir de que él empezó a pintar, ya estaban pintando con él. Entonces, pues está chido, ¿no? Qué padre que lograste esa cuestión. Y él comenta que se llaman que no se llaman Family Points, que se llaman Mandilón Puntos Mandilón o Mandilón Puntos. No, yo le contesto que discrepo, porque Family abarca a todos, ¿no? Abarca cuando tenemos esposa, tenemos hijos, hijas o lo que sea. Y Mandilón, pues nada más son con la mujer. Pero como yo les platicaba a mis amigos, yo ahorita tengo que juntar puntos, tanto con mi señora como con mi hija, porque si nada más le cumplo a mi mujer, mi hija me reclama. Es adolescente, entonces me va a reclamar de cualquier manera, pero hay que suavizar un poco la situación, pues juntando puntos también con ella, ¿no? Entonces ya los puntos pues tienen que abarcar a la familia completa. En fin, un abrazo, Jorge, muchas gracias. Y después Elvira Cruzpe me dice que qué feo, que qué triste nuestros casos, pero que en su caso ella es la que ama las miniaturas y que no tiene problemas con su pareja porque pues ella se paga su vicio y aparte pues vive independiente. Y me manda un saludo. Yo también, Elvira, qué bueno que me escuches y comentes, muchas gracias. Y pues sí, lo mencionaba hace rato también con la anónima que me comentó en iVoox, ¿no? Al ser tú quien te haces responsable de tus gastos y de tus malos hábitos y lo que quieras, pues ya fuera a coleccionar zapatos, bolsas o miniaturas, pues es tu espacio. Si tú vives sola, nadie te puede fiscalizar. Insisto, el problema viene ya cuando se juntan, cuando deciden por medio de un contrato nupcial, por boda civil, religiosa, lo que sea, pues ahí sí ya vienen las obligaciones y empieza uno a tener que rendir cuentas y demás. Entonces ahí es donde se complica un poco, pero pues qué bueno, me da mucho gusto escuchar de más damas wargamers, ¿no? Está muy chido y aparte nos dejó una foto de las Saint Celestine que está pintando y está quedando muy bien. Entonces bienvenida, Elvira, qué padre que estés por acá. Y luego mi amigo Omar Zaragoza de la Guarida del Pirata y también el co-host de Jorge en Fuera del Tablero, escúchenlos. Muy preocupado me dice que espera que solo sea una broma, que este mensaje que dije que iba a ser mi último programa. Que el contenido es muy bueno, que le gusta y que pues después lo escucha. Gracias, Omar. Y ya sabes, aquí sigo. Mi mujer lo aceptó, así que pues seguiremos otro rato aquí hasta que en algún momento hagan inventario o una auditoría de esto y entonces me meten problemas. Y luego mi millennial favorito del grupo con el que jugaba X-Wing, Javier Herrera, me dice que de mandilón detectado. Pues sí, güey, que no me conoces, por el amor de Dios. Tú conoces a mi esposa, claro que soy mandilón. Y me cantó la reta del juego de Villanus, que ya lo tiene él. Y pues será un gusto, Javier, tiene un rato que no jugamos. Lo malo es que ahorita pues tengo apretado la agenda, todo lo que queda de octubre y por lo menos mediados de noviembre, yo creo, ¿no? Pero pues a ver qué se arma. Claro que sí, Javier, qué bueno que me escuches, güey. Seguimos en contacto. Luego también en Facebook, en la PAMP que puse este mensaje, pues Sergio Adrián me dice que el santo enfermo de Atocha, ¿no? Que ruega por nosotros los wargamers, los esposos wargamers, que me van a linchar, dice. Pues sigo aquí, güey, todavía no se armó nada peligroso, por fortuna. Edgar Stark dice que para acá va, que necesita de nuestra sabiduría, porque somos veteranos de la guerra larga. Digo, pues antes que nada, felicidades, Edgar, y pues agárrate, mijo, porque se pone rudo, pero qué bueno que allá vas a dar el gran paso. Y entonces, pues ya, claro que aquí te toma nota de lo que digamos aquí y pregúntanos lo que necesites para ir haciendo más fácil la transición entre la soltería y el matrimonio y seguir manteniendo tu buen hábito por los wargames. Un abrazo. Nastafari Flying Ace me dice que necesita la app para escucharlo. Digo, no necesitas exactamente la app. Para móviles, o sea, si utilizas iVoox, sí necesitas la app. Aunque también está disponible en Spotify. Y en Spotify, pues bueno, yo creo que todo mundo tiene instalado Spotify. Ya nada más ahí buscas enfermo por los juegos. Y ya no necesitas instalar una app adicional. Si no, pues de todas maneras, éntrale a iVoox. Le digo, está padre, aquí hay muchísimos podcasts, hay cosas muy interesantes. Entonces vale la pena entrarle. Gracias de todas maneras, Nastafari. Y Ares Santiago, que dice que también debería subirlos al canal de YouTube porque le da flojera visitar otras plataformas, más o menos en el mismo tenor. Lo pensé, Ares, pero la verdad, como el canal de YouTube lo tengo así muy temático en cuanto a lo que son las cuestiones de miniaturas, tips, reviews, cosas por el estilo, de repente siento que meter también el podcast iba a ser medio saturarlo. Pero no sé, si se juntan suficientes peticiones, o sea, si me dicen, no, sí, mételo, pues igual cargo los audios, ¿no? Vaya, no hay problema tampoco por eso, ¿no? No me cobran los megas, espero. Pero pues igual échale un ojo a lo que encuentres por acá en iVoox. Pero si muchos dicen, los cargo ya, ni modo. Lo que pasa es que también no quiero quitarle visibilidad a los videos, porque como publico el viernes video y el lunes podcast, pues de repente iba a ser muy, muy frecuente y a lo mejor algunos se perderían. Ah, en fin, ahí ustedes díganme si quieren o no. Y Rodrigo Gabriel, que le gustó mucho, estuvo muy cagado, y que me dice que sí, que le gusta mucho mi contenido y que sí me animaría a hacer reportes de batalla. No sé si... Creo que tú ya me habías preguntado en YouTube alguna vez, o alguien más ya me lo había dicho, y sí me gustaría hacer reportes de batalla, pero la verdad es que me cuesta trabajo. Estoy viendo la manera de montar una estructura, digo, y que fuera fácil de traer y llevar, para poder ponerlos a grabar, por ejemplo, la batalla, y ya después de eso hacer una edición del video, poner notas, cosas así, o narrarlo. O sea, hacer una narración breve, a lo mejor, o algo de cómo fue el juego. Porque la verdad, eso de estar con cámara en mano o tomando fotos siquiera, lo he intentado y a lo mejor el primer turno tomo unas dos o tres fotos y después ya se me olvida porque pues estoy jugando. Y como mi tiempo es muy escaso, el tiempo que tengo para jugar pues realmente es una o dos partidas al mes más o menos, pues me enfoco en jugar y de repente es china y andaba cargando con cámara y tripies y todo y se me olvidó. Entonces tengo que encontrar una manera de armarme aquí en casa un estudio donde vengan mis amigos y ya tengamos todo montado para jugar y dejar las cámaras corriendo, o quién sabe, pensarle de alguna forma. Pero vaya, no es algo que diga que no, pero por el momento pues lo tendré que pensar. Muchas gracias de todas maneras, Rodrigo, por escucharme y por todos tus comentarios. Y Arcadio, que también deja ahí un comentario. Bueno, Arcadio, perro, todos tus alias, ese hermano, que se burla y dice, Dios, ja, pues bueno, ya ves, aquí estoy de todas maneras. Y también me llegó un correo a contacto arroba enfermo por los juegos de mi querido amigo Huicho, que se reporta, que dice que no ha podido escribir últimamente, pero que ha escuchado los últimos episodios y que pues identifica plenamente con nuestras mismas problemáticas, ¿no? Igual es él es esposo wargamer y y bueno, pues manda saludos a todos, a Franco, por ejemplo, que es de la banda de los Tirahuaches y del grupo que éramos de X-Wing, que tiene los mismos problemas cuanto al almacenamiento de los juegos de mesa, que pues o tiene que buscar un segundo hogar, que no sabe si qué le perdonaría la esposa más fácil, si una casa chica con monitos o una casa chica con amante. Yo no sé tampoco, la verdad, en nuestras situaciones. ¿Quién sabe qué fuera más comprensible, no? Digo, yo me acuerdo que en 60, 70, pues el señor que tenía una casa chica, pues era así como que hasta, oh, sí, es que miren, él puede mantener a dos familias, ¿no? O sea, no era algo bueno, pero tampoco se le veía mal. Pero si dijeran, ay, mira ese loco, tiene dos casas y en una nada más guarda juegos, sí nos llevan a la jarrita, güey, a la Castañeda, ¿no? Pero bueno, en fin. que tiene, no tienes tantas cosas, comenta que todavía le cabe un librero, pero cada vez es más difícil acomodarlo. Y sí, yo te entiendo, güey. Yo empecé así con un librero y ahorita pues ya tengo una cueva llena de triquero. Y en fin, pues comparte sus vicisitudes en cuanto a cómo llevarlo de los wargames, que pues el mismo problema que comentaba hace un momento, ¿no? Que él trabaja mucho, trabaja de tiempo completo. Pues él trabaja ahí también en la universidad, me lo he topado varias veces. Y entonces, pues el fin de semana es para dedicárselo a la pareja. Entonces, las idas a jugar y eso tienen que ser más espaciadas, tienen que ser más selectas, pues para no erosionar la relación, ¿no? Entonces, pues sí, yo te entiendo, Wicho, ya sé cómo es esto, pero siempre es un gusto de todas maneras. Uno, que me escribas, me encanta y te lo agradezco enormemente. Y cuando llegamos a coincidir en algo, pues también me la paso muy contento de poder compartir mesa o por lo menos vernos y platicar. Siempre es un placer. Te mando un muy, muy gran abrazo, Wicho, y gracias por escribirme. Y bueno, además, pues un saludo y gracias a todos los que me escuchan entre los grupos de jugadores de mesa que comparto esto en Facebook, mis amigos del hobby y demás, Alan, los Tiraguaches, Romay, en fin, todos ustedes, un abrazote. A los miembros del Palomazo Podcast, Turi y Mastoico, un abrazo y los veré pronto. A los quemamaderos, al Regio y demás, que ya se está metiendo esto de los juegos. A Cero Madera también, que me comentó por ahí en Instagram, que ya está, comparte cómo pinta sus miniaturas y ya está subiendo lo del reto pintura. En fin, gracias a todos los que escuchan este programa, gracias a todos los que comentan. Y pues bueno, seguimos. Bueno, y después de esta larga ronda de saludos, es muy emocionante, insisto, me da mucho gusto ver tanta respuesta. Y sigan dejando sus comentarios, sus dudas y demás, con gusto saben que aquí se las respondo. Y en cuanto a notas, pues vamos a llevarla un poco breve para pasar al tema, pero primero, ahorita en estos días se llevó a cabo el torneo mundial de X-Wing, que ya les había platicado de esto en cuanto a los eventos de juego competitivo, ¿no? Ahí estaban tres de mis amigos al menos, Andrés, Kerubo y Charlie, que fue el campeón nacional de este año aquí en México. Y pues fueron a cubrir sus armas con gloria, no se han reportado de cuáles han sido los resultados. Pero bueno, pues espero que les haya ido lo mejor que se haya podido, pero sobre todo que se hayan divertido. La experiencia de los torneos, ya se los platiqué en otras ocasiones, es muy padre, el ambiente, el convivir y demás. Y eso es aquí, entre amigos, en un torneo mundial, la magnitud del evento, el conocer gente de todas partes y que el motivo de estar ahí para todos sea un juego, pues ya es como que el 50% para hacer nuevas amistades, ¿no? Entonces es muy padre. Yo no he tenido chance de ir a ningún mundial, pero qué padre que estuvieron allá, hermanos. Ojalá vengan cubiertos de gloria. Y si no, pues por lo menos que hayan pasado una muy buena experiencia. Felicidades a nuestros representantes allá de México. Y un poco de notas de Warhammer 40,000. De entrada ya está la preventa de los suplementos de códex de los Imperial Fists y de los Salamanders, para quienes les interesen estos otros capítulos de Space Marines. Al parecer son los con los que cierran este ciclo de suplementos, y a ver si ya se retoma con más fuerza lo del Psychic Awakening, porque platicaba ayer con mi amigo Mikkel, que pues mucho Eldar, y no ha habido nada para las otras facciones, ¿no? O sea, nada más que los Arlequines, que la caja está de Blood of the Phoenix, pero no ha habido nada de lo que prometieron de otras facciones, aunque estaba viendo unas notas que salían hoy mismo precisamente, que al parecer ya va a venir otras cosas para los Black Templars, para Chaos y demás. Bueno, no sé, espero ya pronto que se empiece a mover esto, porque pues a mí que salgan cosas de Eldar no me cambia nada el juego, y tampoco todo lo que han salido de Marinos, pues sí está bien por ellos, ya están bastante fuertes, pero las otras razas seguimos ahí esperando como que qué nos toca, ¿no? Y justamente también con esto de los Marinos, salió así tan pronto como estuvieron en mesa, ya salieron unas FAQ para los Iron Hands y los Raven Guard, pues sobre todo porque para lo que estuve viendo los Iron Hands estuvieron muy rudos, entonces cambiaron un poco lo de la piedra esa que les daba el invulnerable y demás, los bonos del Feyros, etcétera. Ahí échenle un ojo para los jugadores de Iron Hands. No sé cuántos hayan sido los que se unieron a partir de los rotos que estuvieron estos, pero bueno, ahí están ya facts de Iron Hands y Raven Guard, me parece. Y otra más de Warhammer es que ya van a estar los primaris en Kill Team. Eso está muy interesante y muy padre, porque esto quiere decir pues que vienen nuevos nuevas hojas de datos para jugar con estas versiones de los marinos en Kill Team, lo cual pues lo hace más atractivo para muchos jugadores. Y sobre todo, yo ya me quiero armar ahora un Kill Team de Space Marines Primaris, pues nada más por el gusto de tener los monos, ¿no? Porque la verdad no me pienso hacer un ejército regular de 40,000 con marinos, pero sí quiero tener algunos Space Marines, y pues qué mejor pretexto que meterlos en un Kill Team. Entonces ya estaré platicando cuando estén más detalladas las reglas, pues para ver cómo se pone el asunto. Y en cuanto a qué hice en la semana, bueno, subí mi video de YouTube de un review de una aplicación para pintores, o sea, para cuestiones de hobby, que se llama Paint Inventory, la cual a mí me pareció muy interesante porque, bueno, tiene la función de inventario, que no es la más óptima. De hecho, la aplicación sí tiene varios detallitos. O sea, se ve que es una versión en un desarrollo muy temprano. Pero me gustó mucho que trae tablas de equivalencias entre distintas marcas. Que sí es cierto, me comentaron, mira, pues también está esta otra y todo, está bien. Lo del inventario, pues que más o menos lo cumple. Pero la función que me gustó mucho es lo de hacer recetas. Lo que he visto que muchos pros recomiendan es que tomes nota de cuando hagas tus modelos, de lo que los pintes, qué colores utilizas en qué etapas del proceso. Porque si en algún momento futuro, ya después de un rato dices, ay, voy a pintar otro igual a este, ya sea un ejército, ya sea una escenografía o lo que sea, pues no se confíen de su memoria. De repente es, híjole, ¿qué color le puse aquí para lograr este efecto? Es muy común que nos pueda llegar a suceder esto. Y entonces, pues ahí tenemos la bronca de que si no apuntamos, pues no nos damos cuenta y a la mera hora ya no nos queda igual. Igual, a lo mejor no es un problema muy grave para muchos, pero si son maniáticos como yo, pues de repente es así que quiero que me quede idéntico. Entonces, el hacer las recetas en la aplicación te permite tomarle una foto a la etapa del que estés haciendo, por ejemplo, y decir, hacer anotaciones. Aquí le puse este color y este color en distintos pasos, y la aplicación incluso pues te acompleta conforme vas escribiendo las pinturas. Le pones LED y te pone LED Belchercita del bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? O sea, esa herramienta me gustó bastante, nada más por eso. Entonces, échenle un ojo en mi canal de YouTube, Enfermo por los Juegos, a Paint Inventory, que es la aplicación que reseñé este viernes. La verdad, a mí se me hizo buena. Entonces, se la recomiendo a los que estén pintando y quieran o quieran entrarle a pintar. Pues bueno, esta es una herramienta práctica y cuesta muy barato, como 40 pesos. Eso sí, solo la encontré para Android. Y por otro lado, les contaré una historia. Imaginen en un futuro lejano, un mundo que otrora fuera una próspera metrópoli, un punto de paso entre naves espaciales que surcan distintas rutas en el espacio, con ciudades gigantescas, rebosantes de actividad, de comercio, de personas, y que hoy en día, hacia donde voltees en el horizonte, son ruinas humeantes hasta donde la vista alcance. Lo que fueran edificios gigantescos, ahora son solo escombros y ruinas, tapizados de cadáveres, agujeros de bala. Por aquí, por allá, trincheras, humo, restos de vehículos, restos de la civilización que en algún momento mantenía vivo ese lugar. Pero y que a pesar de toda esa destrucción, la vida continúa por medio de enfrentamientos, porque la guerra no ha terminado. Y entonces el piso tiembla ante las pisadas de monstruos bípedos, armas de guerra tan grandes como un edificio y con un armamento que puede asolar una ciudad completa, y que caminan a lentos pasos enfrentándose con unas fuerzas alienígenas que no tienen rostro, que lo único que se puede ver son máquinas muy estilizadas, con luces y energía y rayos cruzando por aquí y por allá, intercambios de balas, gritos, golpes, explosiones y la guerra que no termina. Bueno, eso jugué esta semana. Se llama Warhammer Apocalypse. Y la verdad, así como se los platico, así lo sentí. Ya he comentado en otras ocasiones que juego Warhammer 40,000, y pues quienes no estén metidos en este rollo de los wargames, a lo mejor tendrán una vaga noción. Los que sí, pues bueno, saben que se ponen unas mesas, se juegan a tantos puntos, y que con esos puntos equivalen a un número de miniaturas de ejércitos. Y cuando hablo de miniaturas, pues bueno, es en cuanto son tecnicismos, ¿no? Porque hay miniaturas que son de 30 centímetros de alto, pero bueno, son parte de la colección de miniaturas de un jugador. Entonces, el 40,000 estándar, promedio, pues uno puede jugar entre 50 y 100 miniaturas, dependiendo del tipo de ejército, pero eso es más o menos lo que se ve normalmente en un juego en una mesa normal. Y el juego puede llegar a tardarse, no sé, 4 horas promedio, porque, pues bueno, la mecánica de los turnos, todos sí son complejos, son reglas complicadas. Muchas veces los ven y dicen, ay, es que son muchas reglas y muchas cosas. Sí, en efecto, pero aún así es un juego muy divertido, que se disfruta bastante. Pero bueno, eso es el Warhammer 40.000 normal. El Warhammer Apocalypse se juega con más miniaturas. Si un juego estándar, por ejemplo, yo puedo llevar alrededor de 60 miniaturas, pues en el Apocalypse llevo más de 100, yo solo, y mi contrincante lleva otro tanto. El chiste es que yo, que me fui a jugar con mi amigo Mikkel, llenamos una mesa de 1.80 por 1.80 con escenografía preciosa de ruinas, de trincheras que entre él y yo llevamos, y toda esa cantidad de miniaturas. Sin exagerar, es más o menos el doble de miniaturas que utilizaría en un juego de Warhammer 40.000 estándar. Pero bueno, ¿es que te quedaste a dormir con él o qué? Me van a preguntar. No, eso es lo padre de este juego de Apocalypse. Es un conjunto de reglas para 40.000, pero que el juego es mucho más dinámico. Está precisamente diseñado para jugarse con muchas miniaturas y que el juego sea fácilmente llevadero. Entonces, con esa cantidad que llevamos, digo, en realidad como estábamos empezando a jugar Mikkel y yo, los dos estábamos agarrándole el ritmo, nos tardamos para el turno 2 aproximadamente 3 horas, lo cual pues es similar a un estándar de 40.000, pero, insisto, jugando con el doble de miniaturas. Realmente la experiencia visual es maravillosa porque, insisto, una mesa de ese tamaño, o sea, es un comedor para tener dos familias en Navidad, o sea, es algo grande. Cubierto de ruinas, de escombros y de miniaturas, a más no poder, con los caballeros imperiales de Mikkel, que son enormes y los tiene pintados preciosos. Todo lo Tau que yo pude llevar, que bueno, no todo es precioso, porque me falta todavía mucho detalle en algunas de mis miniaturas, pero por lo menos ya dignamente de su color rojo ya estaban. En fin, la experiencia es muy padre, muy, muy recomendable para los que sean wargamers. Prueben en algún punto el Warhammer 40.000 Apocalypse. Hice un unboxing en mi canal de YouTube y en ese momento decía, bueno, esto es lo que trae la caja. Sí es algo costosa porque lo único que trae adentro es cartón. Unos pocos dados, muchos tokens y tarjetas. Y eso es lo único que tiene, las reglas, ¿no? Y puede llegar a parecer decepcionante que por el costo no venga ni siquiera una miniatura, ¿no? Que digas, bueno, un pedazo de plástico, tal vez escenografía, algo, ¿no? Y sí siento que fue un poco... que es un poco excesivo, pero la verdad el juego lo necesita. Realmente, o te haces tú tus chingos de cartas y tokens porque son muy necesarios para jugar, o te compras tu cajita, ¿no? Y ya entonces con eso pues tienes todo para entrarle. Yo opté por eso último y la verdad no me arrepiento. Me divertí muchísimo. Espero volver a jugar pronto, ya sea con Mikkel o con cualquiera que se forme. Eso sí, he estado platicando, por ejemplo, del Kill Team. Kill Team es un excelente medio de entrada al mundo de Warhammer 40.000 porque necesitas pocas miniaturas y, como mencionaba hace un momento, por ejemplo, ya pueden ser con primaris, ¿no? Los marinos primaris, te compras una caja de marinos y ya con eso puedes hacer un Kill Team. Warhammer 40.000 estándar, necesitas un buen rato comprando, armando miniaturas, lo cual implica también pues, una buena inversión. Ya en algún punto habíamos hecho cuentas y pues de 5.000 pesos no baja la entrada a Warhammer 40.000 con un estándar. Y Apocalypse no sirve si no tienes ya mucho para jugar Warhammer 40.000. Yo voy ya para 2 años jugando y la verdad me quedé muy corto en cuanto a la cantidad de miniaturas que pude llevar. También porque soy medio huevón y no he terminado de pintar todo, ¿no? Pero, entonces, no es para quien quiera iniciarse en 40.000 ni de lejos, lamento decirlo. No tienen toda, a menos de que compren muchísimas miniaturas de entrada, así un ejército usado que compren completo, pues solamente en esa situación, porque para entrar directo a Apocalipsis necesitas muchísimas miniaturas. Pero eso sí, para los que ya sean wargamers de 40.000, es muy recomendable el sistema de juego. Las reglas son muy accesibles, es distinto al 40.000. De hecho, fue uno de los problemas que me enfrenté, que hice mis listas sin estar muy consciente de lo que hacía. Y que ya al estar en mesa y empezar a repartir órdenes y demás, te das cuenta que no puedes hacerlas pensando como piensas en el juego normal. Pero eso no es malo, es muy divertido, le da un twist muy interesante a la forma de jugar. Entonces, muy recomendable, no es nada complicado, para nada complicado, las reglas se aprenden muy rápido, al segundo turno ya traes muy bien el ritmo, entendido todos los pasos, y sobre todo el juego se va rapidísimo. Así como está llena la mesa de miniaturas para el turno 1, en el turno 2 se pueden ir sin problemas la mitad. Entonces el juego fluye rapidísimo. En fin, muy recomendable. Si quieren que después haga ya una reseña más a fondo o algo, tengo intenciones de hacer algo para el canal, pero pues me va a llevar un rato. Pero les recomiendo muchísimo Warhammer 40,000 Apocalypse. Y pasando ahora al tema principal. La semana pasada, en el programa anterior, ya lo había mencionado así nada más muy por encimita, derivado de un post en un grupo en Facebook que preguntaban si creíamos que ya había una saturación en el mercado actual de juegos de mesa o todo lo contrario, es una época dorada. Pues bien, yo lo que comentaba en aquella ocasión es que sí creo que hay una saturación, pero pues a final de cuentas la idea quedó rondándome la cabeza. Y como tienen mucho espacio en el cual rondar las ideas, pues lo seguí cavilando y decidí hacer el programa en esta ocasión acerca de ese tema. Y obviamente, pues no nada más vengo a platicarles de mi ronco pecho, me puse a hacer un poco de tarea para sustentar mis ideas. Y entonces, revisando así brevemente unos cuantos datos, tampoco los voy a marear, me puse a revisar el Board Game Geek, que es un sitio, un portal web, donde viene información, reseñas, foros acerca de todos los juegos de mesa que existen, ¿no? O sea, hay gente que sube reseñas, hay foros de discusión, y ahí es en general están los listados de todos los juegos de mesa que existen. Entonces, pues por curiosidad me puse a hacer un poco de búsquedas ahí cruzando datos. Y yo no sé si sea por una cuestión de diseño de la plataforma, o si simplemente coincidan los datos así, pero en una búsqueda filtrando solamente los lanzamientos del 2019, me quedé en 5,000 resultados. Topa ahí en 50 páginas de resultados y son pues 100 resultados por página, ¿no? Entonces son 5,000 juegos fechados para 2019, lo cual pues es... ¿no? O sea, ahorita desglosemos eso. Metiéndole un poco de filtros a esa búsqueda, si le quito expansiones, o sea, los que son lanzamientos de expansiones de otros juegos, entonces el número ya baja considerablemente de 5,000 a 3,775. Lo cual no es muy poco, ¿verdad? No es así que digas tú, 3,775 juegos listados sin contar expansiones entonces en el Board Game Geek para 2019. Haciendo el mismo ejercicio para 2018, me salen igual 5,000 para todo. Por eso les digo, a lo mejor es porque hasta ahí topa su buscador. Pero quitando expansiones, me quedo con 4,075. O sea, sigue siendo varios chingos. Pensémoslo en el de 3,775. Serían aproximadamente 10 años de juegos. Uno al día. Échense eso al... analícenlo un poco. Pero bueno, más números. Revisé Kickstarter. Buscando bajo el concepto de juegos de mesa o tabletop games, actualmente hay 323 proyectos relacionados con el ambiente. No necesariamente tienen que ser juegos, a lo mejor son miniaturas, escenografía, complementos de alguna forma, una herramienta, en fin. Pero son 323 proyectos actualmente en Kickstarter. Me llamó la atención, por ejemplo, algunos proyectos muy exitosos que hay ahorita de empresas o editoriales ya bien establecidas, como es el caso de Queen Games, que lanzó el Fresco Megabox. Fresco es un juego de cuestiones de arte y demás. No lo he jugado, no lo conozco, pero la referencia que tengo es que es muy bueno. Y de los 191,039 pesos que tenía como objetivo para fundarse la campaña, digo, esto es en moneda, convertido a moneda nacional, no sé en qué moneda ya lo hayan lanzado, ya lleva 2,370,806. O sea que ya se fundó por muchísimo. Y llama la atención que el producto o la recompensa más cara está en 3,800 pesos más costos de envío y saldrá hasta septiembre del 2020. Y después otra campaña monstruosamente exitosa es la segunda edición del Zombicide, un juego del que ya platiqué en alguna ocasión, que del inicial para su campaña, equivalente a moneda nacional de 4,775,999, lleva la friolera de 22,990,938 pesos recaudados. O sea, el 481% de recursos obtenidos para su campaña. Esto es una monstruosidad. La versión más costosa del Kickstarter cuesta $3,500 más gastos de envío y está estimado para noviembre del 2020. Un caso más que me llamó la atención es que hay un juego italiano llamado Pupu Fighting, o sea, sí, peleas con popó, con caca, y ya no me interesé en buscar más acerca del tema. Y más números, pues viene la semana que entra, ya también había mencionado el programa pasado, que viene la convención de juegos, la Spiel Essen, que en la información de prensa que tienen ellos, pues hablan de más de 1,500 lanzamientos programados para esta convención, 1,500 lanzamientos de juegos, y que el tamaño de la exposición es de 86,000 metros cuadrados. Para darnos una idea, los que estemos aquí en la Ciudad de México, que hayan ido a convenciones, por ejemplo, el Expo Reforma, que es donde se hace la Mega XP, en su totalidad de área de exposición tienen 22,500 metros cuadrados, completo con todos sus pisos. O el World Trade Center tiene 30,000 metros cuadrados, a los que hayan ido a expos en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Entonces piensen que es casi tres veces el World Trade Center de puros juegos de mesa. Ante esta información, que insisto, a lo mejor si nada más oyen los datos ahí y dicen, ay, pues sí, es chingos y ya, realmente es procesarla y analizar un poco. Les decía yo, 3,000 y tantos lanzamientos que aparecen listados en la Board Game Geek alcanzaría para jugar un juego al día durante 10 años. Eso es más de lo que podemos jugar muchos, o de lo que hemos jugado muchos de los que estamos en los grupos y un servidor, por ejemplo. Los proyectos de Kickstarter, bueno, esto es una cosa aparte. Cuando veía yo que, por ejemplo, Queen Games o Cool Mini or Not, con estos proyectos que están tan rotundamente exitosos, no puedo sacudirme la sensación de que es un poco abusivo, por decirlo de alguna forma. Vaya, si vas a Kickstarter y ves proyectos como los que han sacado varios creadores mexicanos y que yo he recomendado o he comprado aquí, por ejemplo, el del Card Game de Iván Escalante, pues dices, ok, son grupos o empresas pequeñas floreciendo que pues no tienen los recursos por sí mismos para la producción de un juego así, y que aunque los consiguieran por medio de préstamos o algo así, es un riesgo que a lo mejor no recuperan pronto. Entonces, empresas así a lo mejor no podrían ver la luz. Pero Cool Mini or Not, Queen Games, que ya tienen catálogos bastante nutridos, que Zombicide, por ejemplo, en todas sus versiones, pues han pegado, y que sigan saliendo por medio de Kickstarters, pues es un poco amañado, ¿no? Porque entonces todos los que entran en la campaña les están pagando la producción, les están resolviendo el problema. La compañía no tiene que invertir un centavo, sino que simplemente lanza una idea y entonces le financian toda la producción, y ya ellos pues sacarán además todos los tirajes adicionales sin las recompensas de Kickstarter, que ese es parte del sucio truco que te dicen, es que en Kickstarter va a venir con esta y esta cosa exclusiva que no van a tener los que tengan la edición normal. Y aún a pesar de eso, venden bastantes copias de la edición regular. Entonces, no sé, se me hace como que, pues vaya, robarle reflector a otros proyectos en Kickstarter que no tienen esa posibilidad. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Digo, de repente me gusta ponerme a rantear y a quejarme, pero sí me deja esa sensación proyectos como el de Zombicide en Kickstarter. Porque, insisto, además usan el truco sucio de que lo que hay en la campaña no lo vas a tener en ninguna otra parte. Y aparte, a mí se me hace un poco feo decir, voy a gastar esa cantidad de dinero en un juego que va a pasar más de un año para que yo lo vea. Justamente leía un artículo que publicaron en La Matatena, me parece, en esta semana, una entrevista con el creador de Scythe, que dice que ellos se alejaron precisamente del Kickstarter por eso, porque la gente pierde el interés, el hype que hay alrededor de un juego. Si crean mucha expectativa alrededor de un proyecto y de repente pasa un año y ya no se sabe nada de él, pues la burbuja se desinfla y la gente pierde el interés. Entonces, las editoras, las empresas ya establecidas, pues tienen que buscar otra forma de llevar sus productos al público. Si me dices, para que juegues Zombicide va a pasar un año tentativamente, porque ya sabemos que luego estas campañas se retrasan, pues sí, es algo que no me late demasiado. Y, por ejemplo, viendo los números de la Spiel, 1500 juegos. Pues va con lo que estábamos hablando del Board Game Geek. Son muchísimos, muchísimos juegos, muchísimas posibilidades. Y entonces habrá quien esté oyendo esto y diga: oye, pinche enfermo, ¿de qué te quejas? Mientras más, mejor, ¿no? Sí, y entonces eso es lo que me lleva a verlo desde varias perspectivas. Vamos a verlo, por ejemplo, como jugadores. Jugadores empedernidos, que yo me considero en ese grupo. Los que ya tenemos muchos años jugando y tenemos colecciones grandes de juegos de mesa. Está muy padre, por un lado, decir: wow, tengo todas estas opciones. Realmente estoy en una época dorada. Yo me acuerdo hace como un poco más de 10 años que empecé a jugar juegos de mesa de esta época, contemporáneos, distintos, no estándar, juegos especializados, como les quieran decir. Mi amigo Mikel, por ejemplo, él tenía la colección más grande, o tiene la colección más grande que yo conozco personalmente. Y me acuerdo que en esos tiempos iba yo al Duende, que era de las pocas tiendas que había aquí en México, en la ciudad, y veía su catálogo, veía todo lo que tenía en la tienda, y prácticamente todo lo conocía yo porque lo había visto en casa de Mikel. O sea, él tenía una colección enorme. Hoy en día, si voy a la Mega XP, por ejemplo, y veo los stands, pues no conozco la mitad de los juegos, porque ya hay muchísimos. E insisto, esto no es malo necesariamente. Para nosotros jugadores sí podemos decir: wey, es la época dorada, tengo para echar para arriba. Sí, aunque también el que exista tantos juegos, pues nos obliga a ser selectivos, lo comentaba yo el programa anterior. Nos tenemos que volver selectivos porque a final de cuentas no podemos con todo. Y no es nada más cuestión de decir: ay, pues a mí no me falta el dinero, tú porque eres jodido. No, no es exactamente por eso. Sino que, ok, el dinero no es problema, el espacio, ok, no es problema, tienes un bodegón para guardar tus juegos. El tiempo. El factor de dinero, espacio y tiempo, no hay quien lo cubra todo, definitivamente. A final de cuentas, como jugadores, nos vamos a volver selectivos. No podemos abarcarlo todo. Y repito, esto no es tanto problema, ok. A mí me gustan juegos de cartas, de dados, de miniaturas, de mecánicas, euros, Ameritrash, de zombies, de Star Wars o de lo que sea. Y sobre eso me voy. Está bien. Para mí eso es mejor como jugador, tener muchas opciones de lo que me gusta. Pensemos ahora en el público general. Una persona que se quiere adentrar al mundo de los juegos de mesa y que va, se planta en una tienda y se queda viendo los anaqueles y dice: ¿qué me compro? Hay una enorme, enorme, abrumadora cantidad de juegos. ¿Qué me compro? Ok, si en la tienda está atendiendo a alguien amable y es alguien informado y que le gusta encauzar a la gente hacia los juegos que le pueden interesar, pues te va a decir: oye, mira, este juego, ¿con qué tipo de personas quieres? ¿Qué te atrae? ¿Qué temas? Bla, bla, bla, bla, bla. Y los encaminará a este o aquel juego. Pero si es una persona que a lo mejor llega y el que está atendiendo en el mostrador está sin muchas ganas de atender, o está atendiendo a alguien más, o está hablando por teléfono, qué sé yo, está jugando en una mesa, y entonces llegan unos a pajar y dicen: oye, es que quiero un juego. Ay, pues ¿cuál, ¿no? Me ha tocado ver más de una ocasión así, que pues nada más dicen: ¿qué quieres, no? Y no los orientan. Y si bien existen hoy en día varios espacios donde la gente puede informarse, ya sean la mencionada Board Game Geek, por ejemplo, hay muchos portales, hay blogs, hay grupos en Facebook, hay medios especializados, hay podcasts, hay canales de YouTube, donde con otro enfoque, que son más de análisis de los juegos, de las mecánicas y demás, pues te pueden dar una idea más o menos clara si estás investigando qué quieres. Digo, hay unos que nada más reseñan y dicen: el juego está bonito, ¿no? Ok, gracias, ¿no? Hay otros que reseñan y dicen: el juego funciona así, las mecánicas son estas, lo probé con este grupo de gente y demás. Bueno, eso te puede ayudar un poco más a tomar una decisión. Pero seamos francos, una persona que quiere ingresar al mundo de los juegos de mesa, no creo que haga una investigación muy profunda antes. Igual iba caminando por una plaza y ve una tienda y dice: ay, mira, ¿cuántos juegos? Estaría chido comprar uno para ver si pruebo con mi familia. Y entonces pasa el caso que estaba mencionando. No se va a poner primero, está caminando por la plaza y dice: estaría chido comprar un juego, me voy a regresar a mi casa, voy a buscar grupos de Facebook, voy a buscar canales de YouTube, voy a buscar podcasts que me digan qué juegos, y entonces me regreso y voy por él, ¿verdad? ¿Ya más o menos me explico? Para el que empieza, es un poco abrumador la cantidad de oferta que hay. Y vuelvo al punto, no es que sea algo malo para los jugadores, pero vamos a ponernos en otro punto. para el mercado, para quienes venden los juegos. Aquí es donde yo veo que puede ser más complicada la situación. Les mencionaba que yo iba al duende y veía prácticamente todo lo que tenía Mikel en su casa. Ahora, pensando únicamente en los juegos del 2019 que les decía yo, los 3,770 y tantos, pues no caben en la tienda. No puedes meter 3,000 juegos en los mostradores. Ok, pueden tener una bodega enorme donde guarden los juegos y te dicen, ¿quieres este? Voy por él. Va. No creo que todas las tiendas tengan esa posibilidad de tener todos los juegos. Entonces, al igual que los jugadores, las tiendas tendrán que volverse selectivas y decir, ¿qué traigo? Voy a traer esta marca o esta marca. Ok, se pueden especializar y decir, yo solo voy a traer juegos en español, de estos, y vender tales y tales que veo que son los que más jalan. Pero entonces, al tener que ser las tiendas un primer filtro, los que vayan a comprarles ya tienen limitadas sus opciones. Y si el que va a comprar es un jugador un poco más informado, dice, no, es que yo quiero este juego que vi que salió en la Spiel 2019, que no sé qué tanto. No, pues es que ese yo no lo manejo. Ah, ok, gracias. ¿Sabes a dónde se va a ir? Efectivamente, a Amazon. Amazon sí los tiene todos, o la gran mayoría. Otra vez, ¿ya ven para dónde veo que sí hay problemas? Las tiendas aquí se ven en una situación más complicada, porque no veo que haya una manera fácil en que las tiendas puedan tener todo a la mano, todos los catálogos de juegos disponibles, porque son demasiados. Y entonces, si no tienen lo que quieren ciertos jugadores, pues se lo van a buscar en otro lado. Y ok, es el mercado, así funciona, eres un pinche socialista, tú quisieras que nada más jueguen ajedrez de hoces y martillos o qué. No, pues cálmense, tampoco se trata de eso. No es que esté mal, no lo veo mal. Simplemente es algo que me lleva a esta reflexión. Comentaba yo con Andrés, y creo que lo mencioné también en el programa pasado, el otro día, que un problema muy fuerte es que esto de los juegos de mesa, aquí en México al menos, es un mercado de nicho. Y por eso digo, las tiendas no pueden manejarlo todo. Los jugadores o los nuevos jugadores, si quisieras decir, ok, que haya más gente que juegue, pues tiene que ser más amplio el mercado. Porque no en todas las ciudades hay tiendas de juegos. No hay, a veces no se justifica o no alcanza la comunidad para que una tienda se abra, ¿no? Y no toda la gente conoce. En fin, se necesita llegar al gran público. ¿Cómo llegas al gran público? Pues en espacios grandes, en supermercados. Si los juegos de mesa también se vendieran en supermercados, la gente tendría mayor acceso y entonces a lo mejor, pues estas ofertas, el gran catálogo que existe, se movería más fácil entre un público mayor. ¿Qué pasaría otra vez lo que mencionaba? Si no tienes quien te oriente ante este gran mundo de opciones, igual y compras uno que dices, no me gustó porque no es no es relajado, como mencionaba en algunos casos, ¿no? Que a mi esposa solo le gustan los juegos party, no le gustan los juegos muy densos o muy pesados de agredirse y demás. Y de repente si compras uno sin saber, pues chin, ya igual te desencantas y ya no compras más juegos. Es nada más esto una especie de ventilar mis ranteos, de decir, creo yo que sí hay muchos juegos de mesa hoy en día que como jugador a mí me obligan a ser selectivo, porque además no estoy considerando los wargames, ¿eh? O sea, no estoy pensando en todo lo que ha lanzado Games Workshop, por ejemplo, este año, únicamente de 40,000. No pienso en Age of Sigmar, por ejemplo, y otras, Blood Bowl y otras variantes de juego. Simplemente en lo que a mí me compete, que es Kill Team y 40,000. Salió la caja de Shadowspear, viene lo de Psychic Awakening, salieron las Hermanas de Batalla, salieron las campañas de Vigilus Defiant, viene lo del Psychic Awakening ahorita, los suplementos de Codex de Marinos, salió el Aeronáutica Imperialis, por ejemplo, que me llama mucho la atención. En fin, hay muchos lanzamientos en eso. Y aparte, juegos de mesa, no me doy abasto. Hay juegos que tengo en celofán todavía, que compré el año pasado. Entonces, no es que esté mal que haya diversidad, que haya posibilidad de opciones para los jugadores. Para el mercado, yo lo veo que es algo complicado. Y sí siento que estamos ante una especie de burbuja que puede pasar como sucedió con internet en sus inicios, la burbuja.com, que de repente todo mundo estaba en internet y había muchas empresas que estaban en internet sin saber realmente para qué estaban ahí. algo que platicaba esta semana con mi amigo Bardo, por ejemplo, es acerca de los juegos con miniaturas. Ahorita, de todos esos proyectos de Kickstarter, sin haberlo checado, pero también un cálculo al aire, yo creo que el 50% son juegos con miniaturas. No wargames, sino juegos que vienen con miniaturas, que esto encarece muy enormemente el costo. Y que seamos sinceros, muchas veces el gancho son las miniaturas, porque el juego en sí mismo, si le quitas los monitos, no se sostiene. Ejemplo, Bardo me comentaba del de Harry Potter, que el juego no le encantó tanto. No se le hacía algo maravilloso. Que las miniaturas ya estaban muy padres, que era más el gancho para los coleccionistas. Pero que el juego, por lo menos la versión base, sí estaba medio carente. Que ya con las expansiones igual y mejoraba. Y otro caso, por ejemplo, muy famoso de Kickstarter, el Cthulhu Wars. Ese juego que cuando salió fue así una cantidad absurda de expansiones y miniaturas y demás que venían en el paquete de inicio. Que creo que salió como en 7,000 pesos el entrarle al Kickstarter inicial con todo. Y que la caja viene con chingos de miniaturas. Pero que para los que les gusta el juego, por ejemplo, otra vez mi amigo Bardo, él para las expansiones, incluso de repente que se liberaban los archivos o demás de campañas posteriores, y los imprimía y los jugaba sin miniaturas, así nada más con cartoncitos para probar el juego, y funcionaba. Ok, entonces va. Pero ¿cuántos juegos de los que hay ahorita en Kickstarter o que ya están en tiendas, que están llenos de plástico, llenos de monitos, cuántos de estos se sostendrían en una versión sin monos? Que el atractivo no sea las miniaturas, sino sea el juego en sí mismo. Yo estoy seguro que no todos. Entonces, ahorita estamos ante una burbuja de juegos con miniaturas, ante la facilidad relativa de una producción impresas en 3D o que por lo menos los modelos ya se pueden hacer más fácil. Entonces ya hay más juegos con miniaturas, pero son mucho más caros. Entonces, ¿cuánto tiempo más se va a sostener esto? En un momento en que digas, ya no puedo con más juegos de miniaturas y al demonio. O que digas, estos pinches juegos, todos traen muchas miniaturas, pero realmente son aburridos y ya no los juego, entonces ya no voy a comprar más. En fin, pues esa era la reflexión que quería compartirles hoy, que considero que como mercado, lo de los juegos de mesa sí está algo saturado, que si bien los que somos jugadores tenemos varias opciones, sí creo que esta situación no va a durar mucho tiempo más. Pero bueno, quién sabe, tal vez soy agorero del desastre nada más y estoy quejándome como viejo amargado, pero cuando en realidad esto pues es una época dorada pues para los juegos de mesa. En fin, díganme ustedes qué opinan, cómo la ven, si está saturado o soy un amargado nada más. Coméntenlo, déjenme sus ideas, díganme qué les parece y sigamos la conversación. Y bueno, ya para terminar este programa, que yo creo que quedó más largo de lo habitual, mi recomendación de la semana, porque a final de cuentas nunca tenemos suficientes juegos. Siguiendo con la temática de misterio, horror y demás de este mes de Halloween, les traigo el juego que se llama Zombies. Este es de una serie que salió de varias, empezó con el juego que se llama así nada más Zombies, con exclamaciones, y que de ahí se han derivado varias expansiones. Que el juego es entretenido, es una versión para entre 2 y 6 jugadores. Trae una serie de losetas para ir formando un tablero que representa la típica ciudad invadida por zombies, donde hay centros comerciales, donde hay hospital, donde hay estación de policía y donde, en fin, hay distintos espacios. Se van conectando las losetas para formar la ciudad y los jugadores tienen que irla explorando. El objetivo es encontrar el helipuerto donde hay un helicóptero en el cual se puede escapar. Y para esto, pues tienes que ir explorando hasta que encuentres dónde está esta ficha. Obviamente, a la hora de preparar el mazo, pues esa está entre las últimas 10. Mientras tanto, entre tus exploraciones, pues vas encontrando equipo, armas, van presentándose circunstancias. Obviamente, se va llenando de zombies el tablero, entonces los tienes que ir enfrentando. Y también, el jugador que mate más zombies, pues, y que escape, ese va a ser el que gane, ¿no? Entonces, tienes que ir buscando enfrentar zombies. Y hay ciertas cartas y ciertas habilidades que te permiten irle poniendo el pie a algunos jugadores. Pues, obviamente, para buscar ser el mejor. El juego es entretenido. Se va en promedio en una hora. Está publicado por Twilight Creations, aunque hay una versión en español de Edge. Y la verdad vale mucho la pena, por lo menos, insisto, la versión inicial, el Zombies base. Les digo, hay muchas expansiones. Hay una donde hay payasos, esa no me la he comprado, pero siempre me llamó la atención. Hay una que es de animales, es como en un panteón, bosque, y ahí salen perros zombie y todo. Esa no me gustó, la verdad, no mucho. Pero por lo menos el juego base vale la pena. Trae un montón de zombies en miniatura. No los quieran pintar, son demasiados y son chiquitos. Pero te vas a pasar un buen rato con tu grupo de amigos, cazando zombies, explorando la ciudad. Hace buen ambiente el juego. Entonces, les recomiendo Zombies de Twilight Creations, traído también en español por Edge. Y esa es la recomendación de la semana. Y con eso me despido por hoy. Muchas gracias por escuchar el programa, como siempre. Ya saben, los comentarios en el canal de iVoox o en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram. Busquen mi canal de YouTube, Enfermo por los Juegos. O escríbanme un correo a contacto@enfermoporloshuegos.com con cualquier queja, recomendación, sugerencias, peticiones. Si quieren que haga un programa sobre un tema en específico, si quieren que analice un juego, si quieren que haga un video sobre tal o cual cosa, pues ya saben, coméntenmelo, díganme, y en la medida de mis posibilidades lo iré programando en la agenda y veremos qué se da. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.